Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Mira, antes de que veas la proporción de páginas de publicidad sobre el total de noticias en Clarín y La Nación, hay un oyente por Facebook que dice: es que no es publicidad, es un servicio público de los principales diarios para que podamos refugiarnos de la crisis consumiendo. Sí, claro. Yo lo digo siempre, es un signo de lo mal que andan las cosas, porque hay que hacer más publicidad para que la gente pueda ir a comprar. Yo recordaba hoy en el editorial, respecto de los balances presentados en la bolsa durante este primer semestre, cosa que esos medios obviamente ocultan, la ganancia del grupo Clarín en el primer semestre de este año, insisto, balance presentado a la bolsa, es decir, lo que declaran. Che, no está mal pensado. No, está bien. 1.641 millones de pesos solo en el primer semestre, que es casi 6 veces más de lo que ganó el grupo Clarín en igual periodo de 2014. ¿Y la inflación? Claro, ¿qué querés? La inflación. Bien. Clarín hoy, hasta página 67. ¿Y después te cansaste? Y sí, paro siempre. Llevo 43 de publicidad. ¿Hasta la página 67? 43 de publicidad. 43 de publicidad. Y 24. ¿Contaste el...? No, no. Sin el suplemento de 4 páginas, si no tendría que agregarle, serían 47 en 67, pero no, digamos, no subir, lo consideré un suplemento. Y Nación, que siempre me trae en el cuerpo principal, al otro no me lo traen, así que no puedo contar, no es que quiera contar menos, 22 sobre 38. Más alto, lo decía. Claro, es más alto, pero hay que ver cómo sigue, porque es más chiquito el... ¿Con qué tema querés arrancar? Porque déjame, una semana sí, variopinta. Con algo que con lo que terminó Mariana Russo recién en el... Roxana Russo, perdón, en hablando del gobierno de la Mariana, ciudad. ¿Cómo rebautizar? Ella se equivocó con esta y yo me equivoqué con el nombre de ella, está todo bien. Porque estaba hablando de el gobierno de la ciudad y los negocios y el autódromo y todo lo demás. Y yo rescataba estos días... unas declaraciones del candidato a presidente de Cambiemos, que hizo el otro día en la Federación Agraria, hablándole a la gente de, supuestamente del campo. Allí, cuando tuvo que definir el rol del Estado, dijo: nosotros queremos que el Estado tenga el rol del canchero del fútbol. Presta atención porque no tiene desperdicio. Cortar el pasto, marcar las rayas, poner los arcos y ayudarlos a que ustedes, los empresarios, tengan las mejores condiciones para jugar bien. Sensacional. Ahora, ¿vos sabés cómo se llamaba antes eso? Decían subsidiariedad del Estado. Subsidiariedad del Estado, sí. Ahora, canchero. El tipo, porque hay palabras gastadas, inventa una nueva. Sí, el después sábado siguió... pasado referiste, porque... Sí, interesante, sí. Porque... Lo repito porque no tiene desperdicio. No, claro, porque el tipo... no asume al Estado como técnico, sino como el canchero. Canchero, no, y desde luego el canchero no juega. Prepara la cancha, fíjate, reitero, cortar el pasto, marcar las rayas, poner los arcos y ayudarlos a que ustedes, los empresarios, tengan las mejores condiciones para jugar bien. Después se enoja cuando le dicen que representa a los 90, que eres algo más parecido a los 90 que eso. Y aunque lo dijimos la semana pasada, lo repito porque me parece que no tiene desperdicio, cuando explica el país industrial que quiere, dice... Lo de las pastas y las galletitas. Claro, el gran desafío, mirá, fíjate, así que es un objetivo central. El gran desafío que tiene el país es pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo. Y dijo que esperaba terminar sus eventuales, y yo agregaría poco probables, 4 años de mandato, con fábricas de pastas y galletitas por todo el país. Parafraseando algún eslogan kirchnerista, pasta y galletita para todos. En la red, la marca de Carlos Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Ahora sí, ¿qué elegirías de... ¿qué priorizarías? No sé qué elegirías de... Llamémosle de la semana de la... La semana de la economía. La semana de la industria. ¿Por? Claro. Bueno, porque también es un... ¿Por el hecho en sí? ¿Por el discurso de Cristina? No es el discurso de Cristina solo. Hay una sucesión de cosas que pasaron en la semana que tiene muchísima importancia. Creo que también termina siendo un atributo para esta cuestión del referenciamiento de los dos modelos de los que uno siempre habla. Mira, yo te doy tres citas. Cristina en Tecnópolis. Tenemos que seguir sosteniendo a las pymes, que son las verdaderas generadoras de la riqueza y del empleo en la Argentina. Scioli, en un acto en CAME, aspiro a ser el presidente CAME PYME. Es, recordemos, coordinadora de actividades mercantiles, sí, empresarias, ¿no? Aspiro a ser el presidente PYME porque las pymes son el corazón del tejido social y productivo de Cristina, del país. Porque dije Cristina, no, porque atrás venía una cita, otra vez, Cristina dijo... El cambio cultural que hemos logrado instalar en la sociedad argentina es que la industria es fundamental y que sin ella no hay país, no hay nación y no hay futuro. Tema... Ahora, alguno podría decir que... Sí. Chicaneramente, si quieres. Chicaneamente. Bueno, no yo a vos, sino que... Es chicaneable decir... Bueno, son frases de circunstancia. No, como para. Se traslada, claro, a acción concreta. Fácil, claro, fácil, mirá. El producto industrial creció entre el 2003 y el 2014 92%, con un promedio anual de crecimiento de la industria del 5,6%. ¿Pero en qué quedamos? No es que la industria está paralizada. Pero escúchame, yo te estoy dando... ¿Vos quién dice que está paralizada? Ahora vemos. ¿Cómo quién dice que está paralizada? ¿Para? Medio establishment. No, medio establishment, no, todo entero. Primero, a los muchachos del establishment, hay que decirle que cuando manejaban ellos, entre el 96 y el 2002, la industria estuvo 7 años seguidos cayendo al 3,4% promedio de caída. ¿Entre él? Entre el 96 y el 2002. Okay. Y entre el 2003 y el 2014 creció al 5,6% promedio anual, lo que le da un crecimiento acumulado en esos años del 92%. Como consecuencia de esto, escuché este dato, porque si no, la Argentina es el país de Sudamérica, de Latinoamérica, que tiene mayor participación de la industria en el Producto Bruto Interno. Que recordamos es el tamaño de la economía. Así es. En la Argentina, la participación de la industria es casi el 20%, 19,5%. México, 16,7%. Brasil, 10,8%. Chile, 10%. Digo, no son datos tirados al voleo, sino... Imagínate que... El dato más impactante de eso es la comparación con Brasil. Cualquiera, claro, supondría que Brasil, al revés, claro, bien, tiene una proporción, claro, de su industria mucho más alta respecto al tamaño de su economía. ¿Quieres otro dato, aunque no te gustan, pero son buenísimos? No, como que no me gustan. Digo que en radio hay que ser cuidadosos en cómo se los... Bueno, vienen. No te gustan a veces. Bueno. Bien. Las manufacturas de origen industrial. O sea, las que tienen valor agregado. Sí, industrial, porque hay manufacturas de origen agropecuario que también tienen valor agregado. Manufacturas de origen industrial son autos, son equipos de tipos diversos. Sí, sí. Las aumentaron, de origen agropecuario son, por ejemplo, diferenciar entre exportar por otro soja y aceite. Soja, claro, exacto. Bueno, entonces las manufacturas de origen industrial aumentaron su participación en las exportaciones totales de la Argentina. Exportaciones ya ahora. De el 26,9 que eran en el 2003 al 33,6 en el 2014, es decir, 6 puntos más casi de incidencia de las exportaciones de origen industrial en el total de lo que la Argentina exporta. ¿Qué pasa con esos datos favorables frente al cuello de botella que te significa, por un lado, que se caigan las materias primas que la Argentina exporta, los dichosos commodities, pero para el caso específico que estás señalando, sí, ¿qué pasa con eso, y ya que hablas, insisto, de manufacturas de origen industrial, sí, con la grave crisis de Brasil y el impacto sobre todo en la industria automotriz? Digo sobre todo porque, bien, finalmente Brasil, recordemos, es el principal socio comercial de la Argentina y está barranca abajo. Sí, Te podríamos dedicarle un párrafo después porque estaba arranca abajo. Programa. Pero, claro. El otro día, en Tecnópolis, Cristina, entre tantas cosas, habló de sustituir exportaciones. Y algún medio... No importaciones. No, además, sí, eso es... Pero habló de sustituir... Exacto, le pasó eso que te acaba de pasar a vos. Habló de sustituir exportaciones. Y algún medio, o desatento o con mala leche, le pensó que se equivocó. En realidad, ella lo explicó perfectamente bien. Dijo... No se puede analizar la situación de la Argentina sacándola del contexto mundial. Hay una contracción de los mercados globales y Argentina tiene problemas para venderle al mundo. No porque nuestros precios no sean competitivos, sino porque el mundo compra menos. Compra menos porque tiene su propia crisis. Y ahí entra el ejemplo... Es un problema de volumen y no de precios. Es un problema de mercado, de demanda de esos países. Entonces, Brasil... No te compra autos, no porque los autos argentinos son caros, sino porque tiene una contracción absoluta en el mercado automotriz. Ahora, ¿qué hace Argentina? Políticas contracíclicas. Entonces, cuando dice sustituir exportaciones, dice fortalecer el mercado interno, fortalecer la demanda agregada desde el punto de vista del mercado interno, para que, hasta donde ello sea posible, reemplace el efecto negativo que tiene la caída de las exportaciones. Entonces vos te encontrás de pronto con algún dato. La producción nacional de automotores del último mes y de los últimos meses viene creciendo pese a la caída de las exportaciones a Brasil. Y esto es producto de que hay una mayor demanda interna para comprar automóviles. Acerca de eso, te quiero hacer esta pregunta que tiene que ver con la... por un lado con la macroeconomía y por otro con las resoluciones cotidianas que se derivan de ello. Sí. Hay una millonada de autos cero que se han vendido en los últimos años. El país explota de autos, si lo quieren en otros términos. Se me ocurría preguntarte esto. A pesar del cuello de botella que genera la situación con Brasil, porque dejan de ingresarte divisas porque Brasil te compra menos autos, por otro lado uno lee que se ha reanimado y mucho la venta de autos usados. Entonces pensaba, el otro día dije, lo voy a preguntar. Más allá de la restricción de divisas, ¿no es alentador que tanto auto que ingresó ahora entre en el mercado de los usados y hay ese cuello de botella porque hay mucho auto? No, pero escucha, nadie compra un auto o vende un auto usado si no se está comprando uno nuevo. Porque si no, estás pensando en gente que se quedó sin el auto. Cuando vos ves que creció la venta de usados, también creció la demanda de nuevos siempre. Es matemático. No es matemático eso, que puede haber una venta de usados entre usados. Me vendo un usado. La verdad es que no tengo el dato de si cómo es la venta entre usados. Vos podés pensar que alguien compra un usado de 10 años y vende un usado de 10 años y compra un usado de 3. Sí. Pero buena parte de los que venden, pensá en la gente que vos conocés. Cuando vende el usado, compra el nuevo. Sí, en general sí. Claro, eso es lo dominante. Ahora, los números lo certifican. El patentamiento de autos aumentó, y básicamente aumentó fuertemente por los autos de producción nacional, por la diferencia de precio que hay entre los de producción nacional y los importados. Y con eso Argentina está sustituyendo, en buena medida, la caída de las exportaciones a Brasil por la crisis de Brasil, por la crisis que tiene Brasil. Que me gustaría que para cerrar el bloque le dediques el párrafo, está bien que se le podría dedicar un programa, pero el párrafo que prometimos. Sí, porque además justo hoy estábamos hablando de eso. Brasil, escuchando. Brasil, por razones que habría que poder profundizar y que si el párrafo no lo van a permitir, digamos, abandonó las políticas que vino haciendo hasta el inicio de este segundo mandato de Dilma Rousseff y el entrenamiento de Levy en el Ministerio de Economía. Sí, que recordemos que es como haber puesto a caballo. Que es como haber puesto a caballo, más o menos. Y allí Brasil entró en una política de ajuste fiscal que tiene que ver con el intento de mantener el llamado investment grade, grado de calificación, que es lo que permite que, digamos, grado de calificación te lo dan las calificadoras de riesgo internacionales, y si vos tenés ese grado de calificación, se supone que entran los famosos capitales. Ahora, resulta que Brasil está sufriendo el fenómeno del vuelo hacia la calidad, que comienza a intensificarse con el anuncio de la proximidad del aumento de las tasas en Estados Unidos. Y entonces empieza a perder capitales. Y esa pérdida de capitales lo lleva a una situación de que está a punto de perder la calificación de grado de inversión. Porque en realidad, y esto nos sirve, vuelvo a la Argentina. Traducido, sí. Le está por pasar que le van a sacar la buena nota. Claro. Pero eso también sirve para cuando hablamos de los modelos en la Argentina, o estamos en un periodo electoral y yo no quiero dejar de hablar de estas cosas. Vos viste que te dice Macri, por ejemplo, lo dice todo el día, Massa también, aunque un poco menos, porque él habla más de seguridad. Acá hay que restablecer la confianza, y cuando restablezcamos la confianza van a llover los dólares, y entonces levantamos en un día el cepo, y el dólar baja de precio. Y la copa que va a desbordar. Claro, etcétera, etcétera, etcétera. Mentira total. Mentira total. Pero además, hay que decir que esas inversiones no sirven para nada. Porque una cosa, vos tenés tres inversiones posibles. Tres tipos de inversiones. La financiera, que viene y pone guita, compra bonos, opera la bolsa, compra acciones, qué sé yo, inversión financiera. O como en la época de los 90, simplemente pone plata a plazo fijo porque tiene una tablita que le garantiza una renta. Esos son los capitales golondrinos. Así es. Ese es un tipo de inversión. Horrible, no sirve para nada, negativa para el país. Dos, vienen y compran empresas nacionales, sustituyen. Aumentan la extranjerización, etcétera, etcétera, tampoco sirve. Tres, la inversión que se hace para construir las centrales de Tierra del Fuego. Eso es inversión. El acuerdo con Gazprom para la empresa de gas rusa para desarrollar en Vaca Muerta la explotación. O la inauguración de la usina térmica de Río Turbio, que va a poner en valor un recurso que está allí durmiendo hace mucho tiempo y que además va a generar 4.000 puestos de trabajo. Entonces, si viene la General Motors, que está instalada en la Argentina, y amplía la planta, invierte. Ahora, si viene Goldman Sachs y compra acciones o hace una cosa, puede ser que eso en los números haga que suban las reservas, pero sube la deuda y nos lleva a el infierno del que empezamos a salir en el 2003, el infierno del endeudamiento, al que nunca deberíamos volver. Carlos Heller, una marca. Cerramos con la diferencia entre los buitres y el ganado. No, parece obvia, pero no sé si... No, a ver, una noticia rápida que conocimos a través de los diarios. La OMC intimó... La Organización Mundial de Comercio. Sí, intimó a Estados Unidos a que permita la entrada de productos cárnicos de nuestro país. Intimó. Pero... Porque estaban vedados... No, hace muchísimo. De aftosa... Sí, y pero con los aranceles, hace como seis meses que la OMC le dijo, no hay aftosa, no hay nada, déjese de jorobar, deje entrar. Siguieron en la misma hasta ahora, que imagínate que la OMC, que es una organización bastante amigable a los intereses de los países centrales, lo intimó a Estados Unidos para que acepte los productos. Ahora, ¿por qué dijiste ganado y buitres? Porque... según dijo el otro día el canciller, las organizaciones ganaderas estadounidenses y los buitres son socios en la ATFA, la American Tax Force Argentina. La fuerza de tareas. ¿Cómo? De tareas destinada a hostigar a la República Argentina. Están ahí unidos, y entre las tareas que hacen es trabar todo lo argentino para llevarlo a una situación de dificultades para que el país no pueda funcionar. Y en este caso estuvieron operando juntos la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos con los fondos buitre para que no se permita la entrada de carnes argentinas. Ahora, te quiero decir que en el AFTA, para no estoy macaneando, está la National Grange, una especie de sociedad rural del país del norte, la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, es decir, son miembros formales de esta ASFA, de esta fuerza de tareas. Están asociados formalmente. Están asociados formalmente a los buitres en esta cosa del hostigamiento a la Argentina. Pero hay buitres o defensores de los buitres argentinos, y no puedo dejar de pasar. El otro día en La Nación, la economista Diana Mondino habló de este tema. Voy a ser textual. Mirá, dice, la OMC le pidió a Estados Unidos que nos deje exportar. Fantástico. Pero el tema es que nuestro gobierno no nos deja exportar a Estados Unidos. Falacia absoluta, ¿no? Más adelante, en la misma nota, le preguntaron si los buitres eran necesarios para la economía mundial. Presta atención, mirá por qué junté tanto buitre con ganado. Dijo Mondino, cambiémosle el nombre de buitres, y entonces sí, son necesarios. No la tengo a Mondino. Está en La Nación. Es de una calificadora de riesgo. Agrega Mondino, el holdout es un señor, fíjate qué imagen buena, es un señor que en una negociación sacó sus estimaciones legales y llegó a la conclusión de que le convenía comprar. Son algo así como los cartoneros de las finanzas. ¿Por qué no van a ser necesarios? No tiene desperdicio, ¿no? No tiene desperdicio. Bueno, qué sé yo. Está lleno de estas cosas que uno termina... No sé por qué lo asocié. No sé por qué lo asocié. Así que querés ver fútbol gratis, andate a Cuba. Andate al bueno, tema capitalista. Sí, claro. Sí, amigo Niembro. El compañero Niembro, ¿no? Que... en nombre de la transparencia, en nombre de la transparencia y en el marco de la lucha contra la corrupción, renunció o vendió por 20.000 pesos la mitad de esa empresa que tenía y que había sido generosamente beneficiada con un paquete importantísimo de 21 millones de pesos de contratos por servicios que tampoco está muy claro cuáles son. Pasó Heller.